que están reclamando el diálogo y también la solución de este conflicto que ya lleva 97 días, un conflicto que se ha generado a partir del desacuerdo entre el gobierno y el campo, y la protesta que continúa en la capital federal y también en el interior del país. A ver, interior del país. Y que debemos poner claramente. Debemos anteponer ante todo al grito y al ruido. A lo mejor simplemente el silencio y otra forma de expresión. Interior del país. Queremos denunciar, después de un fin de semana muy tenso, un golpe cacerolazo económico del país que está en marcha, que tiene socios. No vamos a confrontar con cacerolazos, tractorazos. El jefe de la conspiración, aguante el campo, viva la patria, es Eduardo Alberto Duhalde. Le deseamos éxito, no hay ningún problema. Del país. Con Eduardo Alberto Duhalde a la cabeza, mantienen las banderas en alto. Retenciones. Tan. Cacerolazos. Del país. Están el grupo Clarín. Son unos dictadores. Y los cuatro jefes del campo en una clara actitud sediciosa. Eso son todos disparates, hermano. Por favor. Si vamos a seguir de provocación. Ninguno de nosotros quiere la violencia. Incitan a la violencia armada. Como han estado diciendo por ahí. Señor del país. Y yo la verdad que estoy viendo a Néstor Kirchner como López Rega de Isabel. Me parece absolutamente impropio comparar al expresidente Kirchner con un asesino como fue López Rega. No fue él el que comparó, él dijo que se estaba haciendo esa comparación y que no era bueno. Y yo la verdad que estoy viendo a Néstor Kirchner como López Rega de Isabel. Basta de confrontación, basta de esta escalada disparatada. ¡Viva la patria!